¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy estamos a día 13 de abril de 2007 y vamos a analizar estos primeros 6 lugares que están apareciendo en la página de posiciones de Google en los primeros lugares. Entonces tenemos, por ejemplo, que en el primer lugar está apareciendo Habitacuo X en el sitio de la coctelera.com. En el segundo tenemos otro sitio que está apareciendo en la coctelera, que es Habitacuo. En el tercero está habitacuo.nortejoven.com. En el cuarto, habitacuo-habitacuo.blogspot.com. En el quinto, www.habitacuos.com. Y en el sexto lugar tenemos a habitacuo.net. Bien, en este primer programa lo que queremos hacer es analizar unos factores en los cuales al parecer a la mayoría de las personas se les ha hecho o han creído que con estos factores incrementándolos van a tener una mejor posición, pero no en este momento. Entonces vamos a ver por qué. Porque en primer lugar tenemos aquí el PageRank. ¿Qué es el PageRank? El PageRank es un número o una calificación que Google asigna a todas las páginas en su índice. El PageRank se calcula por un algoritmo matemático basado en la cantidad y calidad de enlaces hacia una página. Entonces, por eso hemos visto a mucha gente que ha tratado de conseguir enlaces hacia su página, haciendo intercambios con otros participantes e incluso participando en foros, dejando firmas y todo esto. Bien, entonces, si podemos ver en este momento la tabla nos indica que ninguno de los 6 primeros lugares tiene un PageRank arriba de 0. Entonces, definitivamente podemos decir que este no es un factor que determine los primeros lugares. Y mucho menos cuando, si te vas ahorita a hacer una búsqueda en google.es, vas a encontrar a un sitio más abajo que tiene un PageRank elevado, es decir, tiene un PageRank 5 y ni siquiera aparece dentro de las primeras 6 posiciones. Bien, entonces no se amontonen o no vayan todos a querer buscar enlaces para mejorar su PageRank. Este no es un factor que determine por completo la posición dentro de Google. Otro factor el cual he visto en algunos otros blogs es la edad. La edad significa desde cuándo está ese sitio o esa URL en línea. Si podemos ver entonces en esta tabla que lacoctelera.com es el único que aparece con una edad desde marzo del 2001. De ahí en fuera todos los demás son sitios nuevos o que no tienen registro de cuándo fue que iniciaron. Los enlaces, como les comentaba, ha habido mucha gente que en sus estrategias comenta que lo que quieren es buscar enlaces para aumentar el PageRank. Bien, entonces podemos checar que los enlaces, por ejemplo, para el primer lugar, tiene 59 links hacia su página. Y en el segundo lugar tiene 69. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tampoco es factor determinante. ¿Por qué? Porque si fuera este un factor el cual pesara bastante para el PageRank, yo diría entonces que Habitacuo de la coctelera debería estar en primer lugar y Habitacuo X en segundo lugar, y no es así. ¿Y por qué comparo estos dos? Porque son los que tienen factores de como el PageRank igual y la edad igual, y la única diferencia que vamos encontrando hasta este momento son los enlaces. Si bien nos damos cuenta, por ejemplo, Habitacuo de Blogspot está con 186 enlaces. Se han encontrado 186 links hacia su página y ni siquiera tampoco ha sido este factor importante para poder subir dentro de las posiciones. Por último, lo que la gente ha tratado de hacer, no sé si como estrategia o qué podamos decir, es inundar sus páginas con la palabra Habitacuo, creyendo que de esta manera iban a subir también en posiciones, y no, tampoco lo podemos determinar de esa manera. Si podemos ver aquí en la frecuencia, estamos viendo que en la coctelera, el Habitacuo-X, se encontraron 17 veces la palabra clave dentro de su página, siendo que, por ejemplo, en el segundo lugar, que somos los que podemos comparar más de manera más pareja, tiene una frecuencia del 5% de palabras clave. Perdón, de 5 veces se ha encontrado esa palabra clave dentro de su contenido. Entonces, por lo tanto, podemos checar aquí en el quinto lugar de Habitacuos con Z, que tiene 134. pues tampoco podemos ver que si la frecuencia fuera un factor importante, el cual dijera Google, esta página lo va a mostrar en primer lugar porque contiene muchas veces la palabra que están buscando, entonces definitivamente habitacuos.com debería aparecer en primer lugar y no, no es así. Entonces, siguiendo la temática de los dos primeros sitios que están dentro de la coctelera, entonces podemos ver que los dos tienen PageRank 0, tienen la misma edad, una pequeña diferencia en los enlaces, una diferencia marcada en la frecuencia, por lo tanto la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es el porcentaje de palabras claves que se encuentran en la página. Es decir, por ejemplo, tenemos que en Habitacubo-X se encuentra una densidad de 3.24%. ¿Qué quiere decir? Que si checamos todo el contenido, vamos a encontrar que la palabra clave o la palabra habitacuo representa el 3.24%. Entonces, ¿puede ser la densidad un factor importante? Tal vez, pero no determinante por completo tampoco. Obviamente, ¿por qué? Porque podemos ver también, por ejemplo, que en el cuarto lugar, habitacuo.blogspot.com tiene una densidad mucho mayor que el primer lugar, es decir, tiene un 3.81 contra un 3.24. Bien, entonces, por lo pronto podemos ver que no existe un factor que pese más que otros en este momento, al menos de estos cuatro o cinco factores que somos los que estamos analizando. Entonces, gente, por favor, no inunden sus blogs o sus páginas con la palabra clave y no traten de llenarlo con muchos enlaces tampoco, puesto que esto lo único que va a hacer es que los estén penalizando y aparezcan en lugares más escondidos. Bien, pues fue un placer con nosotros en este primer programa. Los espero en el segundo programa, en el cual vamos a tratar de analizar otros factores, tales como la URL, por ejemplo, porque todos los que vemos en los primeros lugares aparece la palabra habitacuo dentro de su URL. Vamos a ver qué tanto peso tiene esto, qué tanto peso tiene, por ejemplo, los dominios. Que ni siquiera han aparecido dentro de los primeros lugares. Bien, pues aquí dejamos este primer programa y los espero en el siguiente. Así que no se despeguen, no se despeguen, los espero. Bien.